Bueno, vamos a dar inicio entonces a este programa sobre reflexión histórica dedicado a indagar los orígenes de los agrietamientos sociales, políticos, económicos, culturales que supuestamente dividen a nuestra sociedad. Estamos buscando en la historia los orígenes y estamos completando hoy un poco la historia de lo que fue la política argentina y la realidad argentina en el siglo XIX. Estamos aproximándonos a los últimos años. Bueno, en programas anteriores habíamos visto un poco lo que fueron los gobiernos de Mitre y de Sarmiento, que fueron las dos primeras presidencias cuando se comenzó a organizar el país después de finalizadas las luchas entre federales y unitarios. Si bien nunca llegaron a finalizar por completo porque continuaron los desentendimientos y las escaramuzas, pero la batalla de Caseros fue el primer paso hacia el triunfo federal. Luego vino la batalla de Cepeda, que trató de dominar a la provincia rebelde, que era Buenos Aires, que no se quería sumar a la Confederación. Y ahí no se logró, eso fue evolucionando a una tercera batalla, que fue la de Pavón, que se suponía la decisiva. Ahí se enfrentaron por última vez Urquiza y Mitre. Y teóricamente la batalla la había ganado Urquiza, pero terminó como ganador Mitre porque Urquiza se retiró del campo de combate y en lugar de asumir el triunfo prefirió volverse a su provincia de Entre Ríos y dejar el triunfo, efímero triunfo, en manos de Mitre. De modo que fue un extraño final de una guerra ganada por el campo federal que le terminó entregando el poder al sector unitario. Esto dio origen a los gobiernos liberales de Mitre y Sarmiento, que se continuaron con diferencias luego en los gobiernos de Avellaneda, Roca y Juárez Celman. Pero a lo largo de esos cinco gobiernos se fue consolidando el modelo económico agroexportador con concentración de la riqueza en sectores poderosos de la economía nacional, a expensas de no resolver bien los problemas de las mayorías del interior del país y los sectores que no podían tener acceso directo a esa distribución de riqueza muy específica, muy liberal, muy típica del liberalismo. Lo cierto es que, sin embargo, los gobiernos liberales han sido siempre contradictorios porque, si bien no han logrado generar ecuaciones justas de distribución de la riqueza, sí es cierto que han consolidado patrimonialmente al país. Y estos cinco gobiernos se tradujeron a lo largo de la historia en importantes obras de infraestructura. Es cierto que la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría se concentraba en Buenos Aires y sus alrededores. Pero de cualquier modo, el país fue adquiriendo elementos de modernidad que lo iban asemejando más a Europa que al resto de América Latina. Esa fue una de las características resultantes de esos gobiernos unitarios liberales. Vamos a escuchar un poquito de música y luego vamos a seguir hablando, no mucho, pero un ratito más, sobre estas conclusiones de nuestra síntesis del final de siglo de la historia argentina, final del siglo XIX. Que voy atardecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas secaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y mampara, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y serán el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Vengo yo, arranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, guiñando paso lento, llámame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas secaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montara, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, quiero yo, quiero yo. Escuchábamos a Mercedes Sosa interpretando El Cosechero. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca. Estamos recorriendo un programa breve sobre nuestros programas de reflexión histórica, esos que estamos desarrollando para tratar de detectar los orígenes de los agrietamientos que pueden explicar las distancias que existen entre sectores en nuestra sociedad. Estamos rastreando orígenes de agrietamientos en la historia. Y estamos hablando en este momento de cinco gobiernos unitarios que sucedieron al proceso de normalización del país iniciado con el final de la guerra entre federales y unitarios: Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y Juárez Celman. Entre estos gobiernos hubo diferencias, incluso rencillas fuertes, políticas entre ellas. Todos pertenecían al Partido Conservador, pero que fue tomando distintas formas, distintas siglas y distintos agrupamientos. Y en general no hubo armonía entre ellos. Por ejemplo, ya en la parte final, cuando está de presidente Juárez Celman, lo tiene enfrentado a Mitre, que dirigía el poderoso diario La Nación, y si bien tenían un origen común en el Partido Conservador, ya a esta altura de casi los años 90, 1888, 1889, Mitre estaba ya más cerca de Leandro Alem, que se venía con la creación de la Unión Cívica Radical pocos años después, que va a ser tema de nuestros próximos programas, y ya estaba enfrentado. Incluso Juárez Celman era concuñado de Julio Argentino Roca, y estaban enfrentados también. Roca no lo apoyaba a Juárez Celman. O sea, entre los propios conservadores había fuertes contradicciones. Sin embargo, el acuerdo entre ellos era profundo en el sentido de no perder el poder. O sea, los conservadores de esa época habían hecho del fraude una práctica permanente, el fraude explícito y el fraude implícito, porque no existía una ley de sufragio universal para que votara toda la población. Ese objetivo se alcanzó recién en 1913 con la ley Sáenz Peña, y que fue el primer paso que dio origen al triunfo de don Hipólito Yrigoyen en las elecciones de 1919-1920. Es decir, durante los finales del siglo XIX se había consolidado un fuerte poder económico, el país era una potencia económica prácticamente, y eso hacía que el Partido Conservador, que había llevado adelante el proyecto triunfante agroexportador, hubiera consolidado su poder. Sin embargo, factores internos y externos iban generando una crisis que iba a terminar eclosionando en los 90 con toda su manifestación tanto económica como política, la crisis del 90, que dio origen al levantamiento del Partido de los Radicales y se inicia una nueva etapa en la Argentina. Pero un poco para cerrar la etapa netamente conservadora hasta 1890, vamos a tratar de sintetizar cuáles fueron los agrietamientos que quedaron como saldo desde 1810 hasta 1890, cuando concluyen los gobiernos de esta llamada generación del 80. Bueno, uno de los agrietamientos más fuertes de corte político ideológico es el enfrentamiento entre el pensamiento federal y el pensamiento unitario. Aun cuando en ambos bandos o líneas de pensamiento hubieran diferencias, porque era distinto lo que pensaban los federales del interior profundo, como eran La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, del federalismo que expresaban las provincias del litoral, como Entre Ríos, Corrientes, Misiones, incluso Santa Fe, y también diferente del federalismo que expresaba la provincia de Buenos Aires, que tenía un sector federal importante. Aunque hubiera diferencias entre ellos, había una coincidencia general en dos factores muy importantes. Una, de que todas las provincias unidas tenían que formar una gran confederación en términos de igualdad política de sus estructuras. Mantener las autonomías provinciales, pero compartir el usufructo de los ingresos de la renta de la aduana y del puerto, que hasta ese momento Buenos Aires defendía con pelos, uñas y dientes. Ese problema no se terminó de resolver nunca. Si bien se fue atenuando y los gobiernos conservadores le fueron poniendo paños de agua fría al enfrentamiento ideológico entre el interior y Buenos Aires, nunca se terminó de resolver, porque Buenos Aires nunca quiso perder el privilegio de ser el puerto de ingreso del dinero y de las divisas al país. Aflojó parte de ello, pero nunca se logró democratizar por completo el manejo político del puerto y de la aduana. Y esto se fue manifestando a lo largo de la historia. Se fueron perdiendo quizás las consignas de federales y unitarios, pero se fue manteniendo siempre la diferencia entre el pensamiento del interior y el pensamiento de Buenos Aires. Y esas diferencias se fueron plasmando incluso en las culturas. las culturas del interior y la cultura de Buenos Aires. Y hoy, si lo miramos como una postal, como una fotografía, todavía vemos marcadas diferencias. Basta con encender un televisor y ver lo que transmiten los canales de Buenos Aires y cuál es el enfoque de los canales del interior, o encender una emisora de radio y ver los contenidos musicales y de conceptos de las emisoras porteñas, la diferencia que hay con las emisoras del interior. O sea, hay una diferencia, una doble agrietamiento. Por un lado, real en lo político-económico, por la disputa de los ingresos y de la renta nacional, que nunca se llegó a nacionalizar por completo y que en los términos del presente se manifiesta en las fuertes diferencias que hay con la llamada ley de coparticipación federal, que es la que supuestamente tiene que distribuir los ingresos nacionales. Y nunca hay un acuerdo y siempre las provincias se sienten y se ven perjudicadas por los intereses de Buenos Aires. Por otro lado, es un hecho evidente que el nivel de vida, el nivel de ingresos que tiene la ciudad de Buenos Aires es superior a lo del interior del país, incluidos los llamados pueblos del conurbano bonaerense, que no pertenecen a la ciudad, sino que pertenecen a la provincia de Buenos Aires, que un poco vive también los mismos problemas y síntomas que tienen los pueblos del interior, pese a la cercanía que tienen con la ciudad moderna y de progreso que es la capital argentina. Entonces, ahí hay una grieta no resuelta, que si bien ha perdido la gravedad y no es conducente a enfrentamientos violentos, sino que es manejada en términos políticos, pero esa distancia, esa diferencia existe. Y se ha manifestado políticamente en forma virtual, en forma simbólica, en muchos procesos. Por ejemplo, cuando Menem gana las elecciones con sus grandes patillas, casi yo diría configurado como un montonero riojano, está utilizando ese factor ideológico, esa diferencia, para decir: vengo a representar los intereses del interior profundo del país. Por eso fue votado y por eso, pero después guardó en la carpeta todas esas propuestas e hizo un gobierno tan unitario con Alzogaray a su costado como cualquier otro gobierno que hubiera pasado. O sea, las claudicaciones de Urquiza se siguieron repitiendo a lo largo de la historia nacional. Bueno, otro agrietamiento objetivo que quedó como saldo de estas políticas fue el racial. Este tiene dos matices o tres matices. Un primer agrietamiento racial profundo contra los pueblos originarios. O sea, los pueblos indígenas que poblaban las pampas argentinas fueron masacradas en nombre de dar paso al proyecto agroexportador de concentración económica. Esas razas originarias quedaron totalmente derrotadas y oprimidas y subordinadas a un orden que nunca les ofreció un espacio razonable. Recién ahora, en los últimos años, han comenzado a aparecer algunas políticas reivindicativas de los intereses y de las cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios. Una actitud más de respeto social hacia ellos. Pero, claro, ya no están. La segunda cuestión racial fuerte fue que hayan desaparecido la gente de raza negra en la Argentina. Prácticamente se los eliminó en la guerra con Paraguay. Los mandaron a la guerra y les tocó la parte más difícil. La mayoría de ellos murió en combate y prácticamente la Argentina se quedó sin la raza negra porque la mandó a la guerra. Una actitud terrible de grietas étnica y racial profunda. Para seguir sumando a este agrietamiento racial, estos gobiernos desde Mitre a Juárez Celman promovieron fuertemente la inmigración europea. Varios millones de italianos y españoles, alemanes, suizos y de otros países de Europa vinieron a trabajar a la Argentina, motivados por una oferta nacional que les aseguraba cierta estabilidad y beneficios, y empujados por la crisis de Europa, que no les daba oportunidades. Estos inmigrantes obviamente contrastaron cultural y racialmente con fuerza con los criollos y los naturales de nuestra región. Ya no hablar de los pueblos originarios, porque prácticamente habían sido ya arrasados militarmente con las luchas de la conquista del desierto, o masacrados por la peste, por la viruela, que no podían contrarrestarla porque no tenían defensas frente a esas enfermedades. Pero bueno, llegaron los inmigrantes con conocimientos, con práctica agropecuaria, con formación industrial, y empezaron a ocupar los lugares privilegiados desde el punto de vista del trabajo. Y eso generó también una diferencia entre estos inmigrantes que llegaban y los argentinos que ya existían. Pero además, las clases sociales altas o económicamente bien ubicadas despreciaban a los inmigrantes porque eran gente sencilla, gente de campo, italianos o españoles de poco nivel cultural, y eran también despreciados racialmente por las élites criollas que existían. Y ahí se produce otro agrietamiento que luego va a ir uniendo a los pobres inmigrantes, o a los inmigrantes que se fueron quedando pobres, se fueron aproximando política y socialmente con los criollos también pobres, y fue surgiendo esa concepción que se extendió luego a lo largo de las primeras décadas del siglo XX bajo la denominación de los cabecitas negras. O sea, la gente más bien de color oscuro, mezcla, mestizo, cruzados con los inmigrantes, pero que conservaban los rasgos provenientes de los pueblos originarios, que se iban diluyendo, mezclándose con las nuevas razas que iban poblando el país. Fíjense que estamos hablando de muchos orígenes de agrietamiento fácilmente distinguibles y que no están debidamente resueltos ni siquiera en el presente, cuando por supuesto no se mencionan estas cosas y a nadie se le ocurre señalarlas, pero existen y muchas veces se manifiestan en circunstancias extremas como los partidos de fútbol o cuando se agrupan multitudes, aparecen a veces marcadas estas diferencias. Incluso en la escuela pública se notan también esas diferencias. De modo que existen agrietamientos más allá de lo político-ideológico. Existen agrietamientos reales en la sociedad argentina. Otro agrietamiento que dejó el modelo agroexportador es de origen estrictamente económico: los ricos y los pobres. Los modelos de concentración de la riqueza, como son los modelos de agroexportadores, de commodities, son modelos que generan una élite económicamente muy fuerte y la hambruna en el resto de la población. O sea, esa grieta es muy dura, muy fuerte, y va a dar origen en las primeras décadas del siglo XX a grandes enfrentamientos políticos y sociales. Ricos contra pobres. Bueno, vamos a la música y luego le vamos a ir dando final a estas conclusiones que estamos haciendo sobre los agrietamientos que nos dejó el final del siglo XIX. Ciego Guillermo, solo con tu acordeón, metido en el bañado, tu corazón, Caraguata y Espino, todo cerrándose, pero a veces un mirlo o tu acordeón tal vez. ese nido de yaras y aferias, dele dedo a las teclas contra la soledad. Por toda compañía el acordeón, donde andará si es que hubo el amigo, el amor. Ciego Guillermo solo, una polca sin par, se quiso acordeoniza y en ella vivirá. Mientras una de doble hilera te haga oír o una guitarra diga lo que debes decir. Flor del bañado llaman esta polca incultina, y el nombre está bien puesto por hermosa y arisca. Escuchábamos a los olimareños interpretando Guillermo Solo. Está transmitiendo para todos ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo Parabachasca este programa de viernes por la tarde vinculado a nuestra reflexión histórica. Estamos ya en el último momento del programa y desde ya les vamos a ir anticipando que vamos a suspender el programa musical de viernes por la noche, porque ya se nos van casi a las 8:30 la finalización de este programa, y luego, como va a haber transmisión de fútbol esta noche, seguramente se nos van a producir problemas de estabilidad en la conexión de internet, lo cual nos trae dificultades en la transmisión. Siempre que hay transmisiones importantes de fútbol, se producen intermitencias en la conectividad de internet, lo cual dificulta nuestra tarea. Por eso tratamos de evitar de tener que transmitir en los momentos en que se dan partidos de fútbol importantes. Y esta noche juega Talleres aquí en Córdoba, así que va a haber una transmisión fuerte. Bueno, siguiendo con estas conclusiones finales que estamos haciendo de los saldos de agrietamientos que dejaron las políticas y realidades vividas a finales del siglo XIX, nos cabe mencionar también el agrietamiento cultural, en el sentido de que las clases favorecidas por su acomodo socioeconómico tuvieron acceso a la cultura, a la universidad, a la escuela, en detrimento de otros sectores que quedaron rezagados culturalmente, y nuevamente esto se superpone con el poder de la metrópoli frente al interior del país. O sea, las mejores oportunidades de capacitación, de adquirir cultura, se fueron dando en la metrópoli, en Buenos Aires, la cual se fue convirtiendo culturalmente en prácticamente una ciudad europea, una capital europea, con los ojos puestos en París y en las grandes capitales de Europa. Esa era la visión ideológica y la visión cultural de las élites dominantes de la metrópoli. Mientras que el interior miraba para otro lado, miraba más bien para el norte, se trataba de entender con pueblos como Bolivia, Perú y el resto de América Latina. Ahí se fueron marcando también fuertes diferencias que hoy perduran y que son también parte de este agrietamiento. Bueno, como ven, grietas no faltan. Dejó como saldo la lucha que se inició entre unitarios y federales y que luego entre nacionalistas y liberales, y que se consolidó en el modelo agroexportador de Mitre, Sarmiento, Roca. Se consolidaron entonces diferencias y agrietamientos muy fuertes, sobre todo, y a esto hay que darle mucha importancia, en lo racial, o sea, el desprecio por los cabecitas negras, que fue el mismo desprecio que primero se expresó contra los pueblos originarios, y no hubo la menor vacilación en masacrarlos para quedarse con sus tierras, el traer a los inmigrantes y también despreciarlos luego a los inmigrantes porque eran solo una mano de obra necesaria, pero costó mucho a los italianos y españoles y a sus descendientes que llegaron al país poder equilibrarse socialmente y ser respetados y ser tratados como iguales. Prácticamente a mediados del siglo XX recién se empezó a ver un avance en esta integración social de los descendientes europeos con los descendientes de las familias nativas o las familias criollas del país. Pero ese agrietamiento fue muy fuerte. Y por último, vamos a mencionar también el agrietamiento político entre los conservadores y los nuevos movimientos que fueron surgiendo. En los próximos programas vamos a ver el surgimiento de la Unión Cívica Radical y vamos a ver cómo se empezaron a instalar en la realidad de las ciudades los anarquistas y los socialistas, expresando una nueva realidad socioeconómica, que era la incorporación de valor agregado que tenía o que podía tener la producción agropecuaria y que sucedía en las industrias ubicadas en las ciudades. O sea, la política se fue haciendo fuerte en las ciudades, porque hasta 1880 el poder económico estaba situado estrictamente en el campo. Y a comienzos ya del siglo XX, el poder empezó a desplazarse, el poder y los conflictos comenzó a desplazarse hacia las ciudades. Bueno, solo me resta decirles que nosotros hemos venido acompañando este programa de reflexión histórica, de búsqueda de los orígenes de la grieta, con una serie de artículos que vamos publicando en Facebook, que se titula justamente La Grieta. Y hemos publicado ya esta semana el capítulo 10 de La Grieta, que un poco coincide con este final de etapa que estamos explicando hoy. Les quiero sí decir que en los artículos que publicamos en Facebook son muy sintéticos y le hemos dado una forma un poquito novelada, una forma de cuento para hacerlo más liviano de leer. De modo que no son comparables, está todo mucho más explicado en audio aquí en nuestro programa radial. Bueno, siendo las 20 horas con 22 minutos, nos vamos a escuchar el último tema musical antes de dar por finalizado nuestro programa de este viernes 5 de mayo del año 2017. Nos vamos entonces con Los Trovadores. Allá donde el fuego de la tierra roja media los machetes verdes del yerbal, allá donde el monte devora el camino con una implacable pasión vegetal, allá donde sangra tu cauce el bermejo, allá donde todo se moja de sol. Restalla tu grito de sangre y de tierra con toda la fuerza del charco en la voz. Y aprieta una voz